cuando la sombra se harta y la lluvia se hace pausa de girasoles que queman mi enronquecida garganta, flagelan la calma mis frases que no quieren ya jugar y mis labios se atragantan de un instante de versos doloridos. Y odio los que regalan palabras como si fueran flores y los siento prendidos en mi carne, arrastrados por dentro y por fuera con seco dolor de sangre. Y los veo adornando las terrazas, criticando el color barato de una camisa que pasa, escupiendo la verdad de su mentira. Y son sordos sus oídos a mis quejas, y son ciegos a la mugre y a las penas, y se insultan sus palabras y mis versos, y se odian sus almas y mi alma. Quiero quemar mis frases, quiero secar mis versos, quiero insultar a los hombres que estando en el escenario no son más que decorados, no son más que decorados.